Los saluda Jorge y iniciaba el programa con Hollow de Espectro de Chibuya desde Lima, Perú, y asimismo estábamos con Katana Funk desde el Perú también, desde Arequipa para ser exactos, y el tema era Parte de mi Ser. Bien, de esta manera le doy la bienvenida a una nueva edición y lo vamos dejando con la música de la escena peruana y latinoamericana, pero antes le vamos a dejar las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes y sábados a las

también esto nos llegó al correo, esto viene directamente desde Chile, el cantante es Mito Rompe y el tema es Anastasia. Verte en los ritmos, Mito Rompe. Dime qué esperas de mí, qué te tengo que decir para que algún día acepte mi manera de vivir. Dime qué esperas de mí, qué deseo puedo cumplir. Toma en cuenta que soy un mortal común, no soy Odín, pero por ti me disfrazo. Te llevo volando para el espacio, donde hay más estrellas como el sol. A ver si encuentra mi voz en una constelación que se parezca a lo que yo no soy, pero que tú buscas. Y nena, me alteran todas esas diferencias con disfraces de indirecta, de la dura ciencia cierta. Me querijo no y no quiero un pero. Ya estoy chato de irme pa'l cerro, no estoy ni pa'l hueveo del micrero. Y voy a estar pa' tu joda y tus malos genios, nah. Pero si el sol te molesta, te entrego mi sombra. Y si es que tienes hambre, tengo pizza al microondas. Te aspiro la alfombra. ¿Qué? ¿No? Mi alma es sorda cuando voy a entender que la sal no va con la toronja. Ella es una esponja y me absorbe la sobra. Camino me sobran, pero ella le torna. Tenía a Magic Johnson, quería a Michael Jordan. Ya no quería a Julio, quería a toda Roma. Un trencito de basura pa' Wonka. Ey, la vida es larga, la muerte es corta. Córtenme esta ronda que no aguanto otra. Tengo una ala rota, el viento está fuerte y está lloviendo rocas. Aló. Digo, ¿qué mierda querés que te diga ahora? Dime qué esperas de mí, qué te tengo que decir para que algún día acepte mi manera de vivir. Dime qué piensas de mí, qué deseo puedo cumplir. Toma en cuenta que soy un mortal común, no soy Odín, pero por ti me disparan dudas las catapultas que apuntan a mi confianza. Guerrero mal entrenado para la lucha de tus cruzadas. Suéltalo, suéltame, pero recuerda que tengo cicatrices en la espalda. Ahora mi mejor amigo es un barman. Ya superé el miedo a las arañas por el terror que sentí al amarla. Mis amigos me tildan de chanta porque cambié algunas palabras. Lo que no saben es cuánto cambia un barco nuevo que pierde el ancla, que naufraga solo en busca de calma, que naufraga solo en busca de calma. Dime qué esperas de mí, qué te tengo que decir para que algún día acepte mi manera de vivir. Dime qué piensas de mí. Esto es lo nuevo de Black Tony Startano desde Lima, Perú, y el tema es Santiago. Gritarte desde el balcón al inicio de la... palabras usar para ahorcar la idea por el cuello, privarle el aire y pronto darle funeral, velarla junto al muerto sentimiento. Por favor, recuerda que no eres del mal, recuerda nuestro pacto más sagrado, estos años combinados. Por favor, que inicie la revolución. Quiero gritarte desde el balcón al inicio de la procesión. Desaparecemos lento en la cama de sus padres. Desaparecemos lento en los cuartos de servicio. Hagan que se apague el fuego para así poder prenderlo de nuevo. El fuego, mi amor. Vamos hasta Colombia. El tema es Fantasma de Hielo y la banda es La Banda del Bisonte. Búscame la sombra que un relámpago quebró. Vestidos en sueños, bañados de sol. Seguirnos sintiendo hastiados los dos de intentar cicatrizar el olvido. We'll be right back.

últimas tonterías. La única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías. Descartaré la discriminación. Escuchemos ahora a la banda peruana La Inmortalidad del Cangrejo, banda formada en 2014, y nos traen ellos el tema Mentira o Verdad. De Longchamps, Argentina, escuchemos ahora a Nada que Perder, agrupación formada el 2018. Y tu bolsillo vacío. trabajo, sin vivienda, todo es pura carencia. La empatía que no existe, entre pares la igualdad, pareciera extinguirse. Desde Lima, Perú, la banda For Alice nos trae el tema Morir de pie. We'll be right back. Ahora vamos hasta ciudad de Armenia, Quindío, en Colombia, para escuchar a Sin Compromiso, banda que nace en 2010 y nos traen el tema Mi Vida Pan Rojo. Esta banda nace desde los barrios de Macul y Nuñoa, en Santiago de Chile. Se llama Lo que nunca fuimos y nos traen la canción Ya no más. Cuando aquí hice en el metro como un tarro de sardinas y Desde Arequipa, Perú, escuchemos ahora a Los Bombers con el tema Realidad Podrida. Pan en Vena es el tema que nos trae desde Valencia, España, Costramorfosis, banda formada el 2012. Desde que esto comenzó, muchos costras se rajaron.